Y lo tenemos ahora para hablar de esto a José Paredes. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Hola, buen día, Walter. ¿Cómo va? Bien, bien, ahí estamos. Ya pasó el enojo de no haber sido reconocidos y ahora a laburar para que se haga algo serio, ¿no? Sí, sí, la verdad que no haber sido reconocido nos puso mal, más que enojarnos, porque la sociedad en sí está reconociendo el trabajo que hace contra mí y bueno, nos puso mal la declaración del intendente. Bueno, pero hubo un encuentro, ¿cómo quedaron? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Sí, a raíz de esto nos llamaron a una reunión, fue en obra pública, nos reunimos con Marcos Castro, Gastón Renda y Gastón Gutiérrez, de Servicios Públicos. Ajá, ¿y cómo quedaron? Bueno, la reunión pudimos exponer nuestro laburo, digamos, el laburo que venimos realizando, porque al no ser reconocido parecía como que nadie sabía lo que hacíamos, entonces en realidad pudimos decirlo, estamos haciendo este trabajo, estamos con las promotoras ambientales en los colegios, en las escuelas, estamos laburando los puntos verdes, están funcionando porque hay un compromiso de la sociedad también. Entonces pudimos exponer esto y pudimos también reclamar nuestro ingreso a la planta, digamos. Claro. ¿Y en qué quedaron? ¿Qué les decían ellos del otro lado? Bueno, se mostraban predispuestos a seguir avanzando, quedamos en futuras reuniones, seguir haciendo reuniones para ver cómo resolvemos el proyecto GIRSU, cómo vamos a encarar de ahora en más el tema. Bueno, ellos se comprometieron a acelerar rápido la conformación legal del consorcio. A nosotros nos parece que era lo adecuado, porque sin el consorcio no se puede operar la planta, así que mientras más rápido se avance, mejor para nosotros, y bueno, y a la espera de una reunión con el intendente, queremos reunirnos con él en algún momento de esta semana que viene, de esta semana calculo que podremos llegar a concretar esta reunión o la semana que viene. ¿Y le dijeron que fue un malentendido o en realidad realmente Pesati no tenía ni idea? No hablamos mucho del tema, no pudimos hablar con Pesati en sí. Creemos que fue un malentendido o no tenía idea, la verdad que no lo sabemos muy bien. Pero bueno, ya está, pasó. Lo importante es que se abrió el canal de diálogo que nosotros necesitábamos, que no habíamos tenido ni un diálogo con el municipio entrante, con el gobierno entrante, digo. Para nosotros es importante ya que se abra este canal de diálogo, estamos lejos de confrontar con el municipio, sino que nosotros queremos avanzar con una solución rápida al tema del CIRSU y del RSU, digamos. Está bien, está bien. Creo que la predisposición de ustedes está recontra clara a también su trayectoria y esperan que esto... Y ustedes esto pusieron a disposición del municipio, entiendo. Sí, nosotros dijimos que estamos acá, que estamos laburando, que necesitamos que la planta se abra, que vamos a estar a predispuestos y a disposición del servicio, de brindar un servicio, en el caso de que lleguemos a un acuerdo, un servicio eficiente, y más que nada brindarle mano de obra a los compañeros que hoy están sin laburo. Claro. Ustedes, mientras tanto, y tenían un convenio con el gobierno anterior, si no recuerdo yo mal, de prestación, de reciclado, incluso de hacer uso del papel que se generaba de la administración. ¿Eso sigue en pie? El convenio tiene vigencia por 6 meses, la prueba piloto del papel blanco. Uh-huh. Y después tenemos un convenio firmado, un contrato que por el laburo de la limpieza de la calle 30, que se prorrogó hasta febrero, que nosotros seguimos trabajando para el municipio, es decir. Entonces, bueno, ya que estamos laburando para el municipio, nos parece que el gobierno debería escuchar nuestras propuestas, que lo hicieron. Justamente tuvimos plasmar en la reunión la propuesta laboral de Cotrambi, en qué se basa. Nosotros creemos que la planta de separación en sí solamente lleva 16 compañeros y compañeras que pueden estar en la cinta de separación. Después hay compañeros que van a trabajar en lo que es la prensa, la parte de abajo, digamos, de la planta. Y después el laburo que nosotros venimos desarrollando, la promoción ambiental con las compañeras en los colegios, en las instituciones y demás. Y también se habló de una recolección diferenciada, que hoy la estamos haciendo nosotros con el camión del municipio, que es la recolección de los puntos verdes. Claro. Es decir, no nos queremos quedar por afuera de todo esto. Sabemos que hay otros intereses en la planta, pero creemos que el laburo tiene que ser para Cotrambi, porque nadie más que Cotrambi se puso esta lucha al hombro, nadie salió a hacer alguna jornada de limpieza, nada. Ni los empresarios, ni algunos pseudo grupos de recicladores que se han estado formando para querer entrar a la planta. Está bien. José, gracias por estos minutos. Abrazo grande. Y bueno, esperemos que este malentendido solo quede así y ya a partir de ahora se pudiese a trabajar seriamente, como es lo que expresan ustedes ahí en el comunicado. Sí, nosotros lo creemos así. Creemos que, bueno, ya pasó. como dije recién, ya pasó, nosotros queremos seguir avanzando en la negociación y demás, porque es necesario que la planta se habilite cuanto antes, porque el tema de la basura no se termina ni se terminó. También queremos decir que por ahí se habla de tantos millones que va a costar la operación anual de la planta y demás, pero no se dice que hoy se está gastando mucho recurso en una limpieza que no funciona, porque se usa topadora, camiones, transferencia que se está haciendo y se está llevando directamente al relleno sanitario, no está generando ningún puesto de empleo más, solamente el gasto público que se está generando a través de las empresas. Entonces, si cuando se habla de 30 millones anuales, tenemos que hablar que hoy por hoy no estamos muy lejos de ese gasto. Se está haciendo un gasto tremendo con el tema de tratar de resolver el tema de la basura y que no está funcionando. Por eso es que es importante que la planta de separación comience para que se pueda avanzar con una campaña rápida y eficiente de concientización para que los vecinos puedan depositar sus residuos en los lugares habilitados. Claro, sin duda. José, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Walter. Abrazo grande. Hasta luego, abrazo. Hablábamos finalmente con José Paredes, hablando de esta situación que se generó a partir de desafortunadas declaraciones de don Pesetti, que, bueno, ya está, lo deja ahí Cotrambi, quiere laburar seriamente, que se ponga en funcionamiento la planta Girsu, que nos eduquemos todos, todas, todes en esto de reciclar para tener realmente una mejor ciudad, una mejor comunidad, diría la nueva gestión de gobierno.